Tomamos diferentes caminos, son cosas del destino. No soy adivino, mi amor. Tenga la sangre y yo vino, que no hemos compatible, pero ese fue mi error. Y ahora que abro los ojos, debo ver más allá, enfrentar la realidad, desvelarte. Y como no sigue con vista, te deseo que te vaya bien, que te vaya bien. Fuimos la primera vista, que ahora te pasas con dime si te trata bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Quitamos la primera vista, que ahora te pasas no sé con quién. Dime si te trata bien. Tía, tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas. Baby, no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas. Salgo a gastar.